Es divertido enredarnos en la cama. Si tu marido cuando lo hacemos a ti te llama. Soy pecador y quiero apoderarme de ti en modo avión, pa' que también te adueñes de mí. Pensándolo, yo sé que también piensas en mí. Acéptalo, que con él tú no eres feliz. Tú quisieras que todo fuera diferente, pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Yo quisiera que él se fuera de repente, pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Ella sabe que yo soy quien la lleva a la nube y arriba se queda, no dejo que baje. Es que como ella nadie, yeah. Siempre que está sola por FaceTime me llama, dice que tú esperas pa' llegarle a mi cama. Se fue con los panas y no sé cuándo vuelva. Hoy estoy pa' ti, que con otra vez resuelva. Conmigo tú lo sientes mejor. Destruimos toda la casa, lo hicimos en el balcón. Cositas que te matan, solo las hago yo. Por eso él siempre pierde, yo soy tu ganador, yeah. Tú quisieras que todo fuera diferente, pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Yo quisiera que él se fuera de repente, pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Yo contigo por calmar la ansiedad, tú conmigo por la necesidad de que te dé lo que él no te da. Yo te hago sacar la maldad porque conmigo tú lo sientes mejor. Destruimos toda la casa, la hacemos en el balcón. Cositas que te matan, que te las hago yo. Por eso él siempre pierde y yo soy tu ganador. Tú quisieras que todo fuera diferente, pa' podernos ver sin el que dirá la gente. Yo quisiera que él se fuera de repente y podernos ver sin el que dirá la gente, ey. Sin el que dirá la gente, sin el que dirá la gente. Nicky Jam, Saga White Black, ya tú sabes cómo va. Rao Alejandro, la industria es íntima.